buscar lo que me prometiste. Ahorita vengo a buscar lo que me prometiste. Lo que se promete mi vida, se cumple. Lo que se promete mi vida, se cumple. Se promete mi vida, se cumple lo que se promete mi vida, se cumple. We'll be right back.